frame into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, cuando son las 7 de la noche con 8 minutos aquí en Cuautla, Morelos, México. Arrancamos esta emisión en este día 23 de abril del año 2022. Bueno, pues en esta ocasión tenemos un programa especial, ya que vamos a recordar la separación de los Beatles, ya que ellos oficialmente se anunció esta separación el día 10 de abril de 1970. Entonces hoy vamos a recordar esta fecha y vamos a recordar parte o algunas de las primeras incursiones como solistas de cada uno de ellos. También vamos a recordar pues parte de las últimas grabaciones que realizaron. Esto incluirá pues parte de, o algo del disco Let It Be, de las sesiones de grabación del álbum Get Back, de Abbey Road y algunas otras cosillas por ahí. Y también vamos a pues tratar de dar algunos pormenores de las circunstancias en que se dio esta separación. Y también pues ya que hace 24 años la primera esposa de Paul, Linda McCartney, dejó este mundo material, pues también vamos a recordarla y empezamos escuchándola precisamente con este tema Poison Ivy, que conocemos como la hiedra venenosa. Entonces vamos a dar algunos datos sobre ella. Pero bueno, antes que nada queremos saludar a los compañeros del staff aquí de Arsenic Music Radio, a los radioescuchas de Arsenic Music Radio y a los seguidores de Magical Mystery Show. Y bueno, primeramente y antes que nada, gracias a Bichito que nos hizo el pase de controles. Muchas gracias y muy interesante la emisión con su invitado, desde luego también a Arce. Y bueno, eso fue algo así como un mañanero remix. Y un saludo también a su invitado, no recuerdo el nombre, pero creo que le decían Cuba, ¿no? ya que es oriundo de por allá de Cuba. Y bueno, también a los compañeros del staff que por aquí andan, Georgie, que hace un momento se acaba de retirar, Mabel, que sigue por acá, el Tejano, quién más está por aquí, Romy, quién más, parece que de momento son todos los que están. Y desde luego también a Mandy y a Monse, y muchas gracias por los buenos deseos. Y en general, muchas gracias por los saludos que he recibido de los compañeros a lo largo del día. Muchas gracias a todos. Más adelante voy a compartirles un mensaje, un audio con un mensaje que un amigo de la radio me envió. Y bueno, pues por lo pronto vamos a continuar con algo más de música y regresando, pues vamos a dar algunos datos sobre Linda McCartney. Entonces solamente comentar que ella falleció el día 17 de abril de 1998 a causa del cáncer. Entonces nos vamos a ir con dos canciones interpretadas por ella. Y bueno, como sabemos, toda la música que ella llegó a hacer, pues tenía el respaldo y la producción detrás de ella, de su esposo, de Paul. Entonces, nos vamos a ir con esto, titulado Seaside Woman y posiblemente White Prairie, algo así como El Ancha Pradera. Entonces vámonos con esos dos temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Guy came up to me and said, "Have you got a light?" Well, I was born in Arkansas. Yes, I was born in Arkansas. Yes, I was born in Arkansas. And I ain't going back. No, I ain't going back. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue Wiperi, Lancha Pradera, y antes Seaside Woman, interpretadas ambas por Linda McCartney. Seaside Woman fue un sencillo que se lanzó por allá de 1977, y esto fue acreditado a Susie and the Red Strips, que bueno, esto fue publicado por Epic Records, y en realidad eran los Wings con como un seudónimo, con Linda en la voz principal. Y este, bueno, y después es, la otra canción que escuchamos, White Prairie, es una de una serie de grabaciones que a lo largo de los años hizo Linda, y que se lanzó póstumamente un año después de su fallecimiento, por parte de Paul, para rendirle un homenaje en un álbum que se llamó precisamente así, White Prairie, con esta serie de grabaciones que a lo largo de los años realizó Linda. La primera canción de esta noche también pertenece a este álbum. Entonces, bueno, vamos a dar algunos datos sobre Linda, que bueno, es un personaje muy importante en la vida de Paul. Ella, como primera actividad profesional era una fotógrafa, principalmente de estrellas de rock de los años 60. En muchas de sus fotografías pues retratan momentos muy importantes de varias estrellas de rock de los años 60, sobre todo de la segunda mitad, desde luego incluidos los Beatles. Por ahí hay algunos libros de fotografías de ella que pues se pueden considerar bestsellers. Bueno, después de conocer a Paul, pues se relacionó con él musicalmente, a pesar de que sus conocimientos musicales eran muy, muy limitados. Bueno, Paul le enseñó un poco a tocar el teclado y posteriormente pues la convenció de unirse a su proyecto de los Wings. Y bueno, a raíz de esta relación, pues estuvo con él a lo largo de toda su vida. De hecho, en alguna biografía de Paul se ha mencionado que solo estuvieron separados cuando Paul fue detenido en Tokio, Japón, a principios de los 80, por posesión de marihuana. Entonces esas fueron los únicos días en que estuvieron separados. Y bueno, también ella fue una activista por los derechos de los animales. Escribió algunos libros de cocina vegetariana que también se convirtieron en bestsellers, y fundó una compañía de cocina vegetariana. En alguna entrevista ella llegó a mencionar que decidió fundar esta compañía, con la que realmente no ganó dinero, al contrario, perdió dinero, porque no le satisfacían las empresas que se dedicaban a producir ese tipo de comida, ya que muchas veces se encontraban pedazos de animales en este tipo de alimento. Por eso decidieron crear esta compañía de comida vegetariana. Y bueno, pues ella, como les decíamos, ella falleció de cáncer en 1998, después de que se le detectó 3 años antes, tristemente tardíamente para un tratamiento que pusiera en remisión el cáncer. Y bueno, todavía alcanzó a ver la condecoración como caballero del reino de Paul, por lo que ya se convirtió en Lady. Entonces, bueno, someramente pues esos son algunos datos sobre Linda. Y ahorita nos vamos a ir con algo titulado Cook of the House, y posteriormente el tema emblemático que Paul le dedicó, de muchos, pero ese es uno de los más emblemáticos, es My Love, mi amor. Entonces vámonos con este par de temas y regresamos enseguida, a la par que saludamos a nuestro amigo Nicolás Coraje de Argentina. Muchas gracias por el saludo y bueno, pues regresamos enseguida, nos vamos con esto. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio.

They slither while they pass, they slither. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue My Love, Mi Amor, con Paul McCartney, y antes a Linda McCartney con Cook of the House. Esta última se incluyó en el LP de 1976, Wings of the Speed of Sound, y bueno, la estuvo interpretando, bueno, los Wings la estuvieron interpretando, cantada por Linda, claro, en su gira mundial de ese año. Y bueno, Linda tiene gran responsabilidad de que Paul continuara con una carrera como solista, ya que tras la separación de los Beatles, Paul entró en una gran depresión, pero ella lo convenció de que podía tener una vida sin los Beatles. Y podría decirse que su primer LP como solista, el McCartney, pues es en gran parte responsabilidad de Linda que se haya hecho este disco. Y en 1993, en la primera vez que Paul visitó México para dar concierto, Linda venía con él y sí, también participó en estos conciertos. Y me parece que también tocó en Argentina y Brasil en esa gira. Y bueno, con esto terminamos este pequeño tributo a Linda, a 24 años de su fallecimiento. Y entonces ahora nos vamos a ir con el tema central de esta noche, que es la separación de los Beatles. Pero a la par que, bueno, el tejado nos comenta aquí que esta canción, My Love, le trae muy buenos recuerdos, ya que dice que se quedaba en la casa de su hermano cuidándola, y en vacaciones iban todos sus amigos de la escuela. Y bueno, también ya que saludamos a Nicolás Coraje, también queremos saludar a otro amigo de la radio, también del programa Argentinos en la Red, el fantasma Rafael. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también hacemos extensivo el saludo a Mariela, ¿no? Y invitarles y recordarles que Argentinos en la Red se transmite los lunes y los viernes a las 14 horas de Centroamérica, así que les invitamos a escucharles. Y bueno, es la primera vez que voy a tocar este tema de la separación de los Beatles en todo este tiempo que llevo haciendo este programa. Entonces vamos a empezar con lo que estaban haciendo en enero de 1969, cuando grabaron lo que fue el álbum Get Back, que se convirtió finalmente en Let It Be, que sería el, pues, su testamento musical, el último álbum de los Beatles en ser lanzado un año después de haberse grabado. Y entonces vamos a escuchar tres canciones de este álbum, de estas sesiones específicamente. Entonces vamos a irnos con Don't Let Me Down, No Me Abandones, Get Back, Regresa, y I'm Me Mine, Yo Mi Mío, de esta última de George Harrison. Y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Oh no, what are we doing? Sorry, don't let me down. Yeah, is that what we did? I was just into it. Do a nice big for me, you know, to give me the courage to come screaming in. One, two, three, four. Don't let me down. Don't let me down. like she do me. Ooh, she do me. Yeah, she does. And if somebody ever really loved me, ooh, she loved me. Yeah, she does. Get back the rest. back, Loretta. Your mommy's waiting for you. Wearing a high-heeled shoe and a low-neck sweater. Get back home, Loretta. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the fright and the leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. No! Estamos de regreso después de que escuchamos I'm My Mind, Yo Mi Mío, Get Back, Regresa y Don't Let Me Down, No Me Abandones, de las sesiones de grabación del álbum Get Back, que terminó convirtiéndose en el Let Be, que finalmente se lanzó en mayo de 1970, y estas sesiones tuvieron lugar en el mes de enero de 1969. Y bueno, a pesar de que en el reciente documental Get Back de Peter Jackson se muestra una gran camaradería, realmente había muchos conflictos, muchos roces, muchas diferencias que se acentuaban, y fueron la raíz, fue prácticamente el vaso que derramó la gota y que ocasionaron este rompimiento y esta separación, que llevó a que cada uno siguiera un camino distinto. Y esta canción I'm My Mind fue la última que se grabó en su época original, ya que en enero de 1970 Paul, Ringo y George se reunieron en los estudios Abbey Road para hacer unas grabaciones complementarias a esta canción. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con un saludo de un amigo de la radio, a quien estimo, respeto y quiero de todo corazón desde hace tiempo. Entonces, le agradezco ese saludo, y entonces vamos a escucharlo y regresamos enseguida. Entonces vamos con esto. Hola, ¿cómo andan? Bueno, los invito a que todos estén presentes, principalmente a todos los oyentes de Arsenic Music Radio TV Chat y a todos los seguidores de mi gran amigo y excelente DJ de la radio, Jorge Huck, en su programa Magical Mystery Show, que se podrá escuchar a partir de las 18 horas en Centroamérica. No dejen de escucharlo, es un programa excelente, y además les recuerdo a todos en general que hoy es el cumpleaños de Jorge Huck. Así que bueno, un fuerte tirón de orejas, amigo, y que lo pasen muy, muy lindo. No se olviden, hoy, 18 horas, Jorge Huck, conduciendo Magical Mystic Show en Arsenic Music Radio TV Chat a partir de las 18 horas en Centroamérica. Bueno, vaya un saludo, un abrazo para mi buen amigo Carlitos, allá está Argentina, y a su esposa Alicia. Muchas gracias por este audio que nos mandó. Y sí, efectivamente, Omar, a quien más le pesó la separación del cuarteto de Liverpool fue a Ringo, aunque también ha tenido sus momentos exitosos como solista. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de lo que George Harrison empezó a incursionar aún antes de que se separaran como grupo. En 1968 le ofrecieron musicalizar la película Wonderwall, algo así como Muro Maravilloso, y él aceptó, y George llegó a mencionar que cuando le ofrecieron hacer la música para esta película, pues él pensó, si los jóvenes van a escuchar música, pues les voy a dar música hindú, ya que él estaba muy orientado hacia la música hindú. Y el resultado fue este álbum. Entonces vamos a escuchar un track de este álbum, por título Fantasy Seconds. Y vamos a acompañar esa canción con también algo de lo que John Lennon estaba haciendo. También en 1968 él participó en el programa de televisión de los Rolling Stones titulado Rock and Roll Circus, el circo de rock and roll de los Stones, y esa fue su primera incursión como solista. Y él en este programa interpretó el Jazz Blues, canción del álbum blanco. Bueno, aquí la interpretó con una banda que se unió para esa ocasión especial. Así que nos vamos a ir con este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Nothing's gonna change my... Beatles y en Arsenic Music Radio, en la cabeza del rock. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Estamos de vuelta después de que escuchamos lo que fue Jet Blues y antes ese tema de corte hindú de Harrison Fantasy Seconds del soundtrack de la película Wonderwall. Y bueno, damos un saludo a nuestro amigo Chaco, quien ya hace un rato está aquí y a la escucha. Muchas gracias, un saludo Chaco. Y bueno, ahorita vamos a bueno, mencionábamos lo de la Dirty Mac, que es como se denominó el grupo que acompañó a Lennon en esta presentación en el circo de los Rolling Stones. Ellos los integrantes eran obviamente John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards de los Rolling Stones y Mitch Mitchell del grupo de Jimi Hendrix. Si tienen la oportunidad de ver el video de esta interpretación, pues vale mucho la pena. Originalmente se grabó el 11 de diciembre de 1968, pero quedó enlatado y fue hasta 1996 que se lanzó el video de este programa de televisión. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de lo que otras incursiones individuales de Lennon. Nos vamos a ir con el concierto que realizó en Toronto, Canadá, en septiembre de 1969, también conjunto otro grupo, la Plastic Ono Band, en lo que fue su primera encarnación. Y bueno, primero vamos a escuchar el primer sencillo de Lennon como solista, Give Peace a Chance, Den Oportunidad a la Paz, el cual es una toma alterna, la toma número 2, así que vamos a escucharla y después vamos a escuchar algo de Toronto, lo cual es Ditsy Miss Litsy, y después otra interpretación en vivo con Torquí, que al regresar les comentaremos de qué se trata. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Is give peace a chance. I don't even try it. up on the back there. Make me dizzy with lazy. TV Chat, nos estamos preparando para el karaoke. Te esperamos. En el karaoke de Arsenio Music. Dale, Indy, dale. Cerrame la ventana, prendeme el aire. Traeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde. Dale, dale. Yo quiero ser, que no queme enamorado, no queme enamorado. Te esperamos en el karaoke. No queme enamorado, que me quiere. Dale, graba tu karaoke y mándalo. Hay una casa que no sé, ya no te dicho aún. Y una cama que me di, te llama tú. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind. Estamos de vuelta y bueno, desde luego los invitamos a participar en el karaoke mensual de Arsenic Music Radio correspondiente al mes de abril, el cual va a ser el, va a tener lugar el próximo lunes 25 de abril. Así que aún están a tiempo de enviar sus karaokes. Y bueno, lo que escuchamos fue como mencionábamos, primeramente el demo o la toma número 2 de Give Peace a Chance, que fue el primer sencillo lanzado como solista por Lennon, que de hecho aún aparece acreditado como Lennon y McCartney, a pesar de que obviamente Paul no tuvo nada que ver en ello. Y bueno, después, algo en vivo del concierto de Toronto, que fue un concierto con fines pacifistas, grabado en septiembre de 1969, pero editado hasta diciembre. Esto fue Litsy Miss Litsy, con la primera encarnación de la Plastic Ono Band, la cual estuvo conformada por Johnny Yoko, Eric Clapton, Klaus Bormann como bajista y como baterista Alan White, que tiempo después se convertiría en baterista de Yes. Y bueno, en este concierto pues tocaron solamente clásicas del rock and roll. Y después escuchamos parte de la interpretación de Cold Turkey, que este fue el segundo sencillo de Lennon, el cual tuvo lugar el 15 de diciembre de 1969 en el Liceo Ballroom de Londres, en un concierto con fines benéficos para la UNICEF. Y bueno, dentro de los de la gran banda que acompañó a Johnny y Yoko estuvieron Eric Clapton, Delaney and Bonnie, Jim Price, Alan White, Bonnie Bramlett, Bobby Case, Kate Moon, Klaus Bormann, Jim Gordon y Billy Preston, y también George Harrison, que pues no estaba considerado, pero en esa época él estaba de gira con Delaney and Bonnie junto con Eric Clapton. Entonces, cuando se dio la oportunidad de participar con Lennon, pues Harrison estaba en esos momentos con ellos, y así fue como se unió a este concierto, que bueno, se convirtió en la primera vez que dos Beatles tocaban juntos en concierto desde 1966. Y bueno, esto permaneció inédito hasta que se incluyó como bonus track en el LP Sometime in New York City de 1972 de Johnny Yoko. Y bueno, ahorita vamos a seguir con más. Nos vamos a ir con el demo de una canción que Paul escribió para Mary Hopkins. La versión de Hopkins ya la hemos escuchado, ahora vamos a escuchar el demo de Paul, que bueno, esta la escribió especialmente para ella. Notarán, si recuerdan, la interpretación de Mary Hopkins, que bueno, aquí en este demo Paul imita la pues el tono de voz de ella, con lo que queda patentado que bueno, la canción era especialmente para ella. Y después vamos a escuchar dos tomas alternas de dos canciones que se lanzaron en un sencillo. La primera es la balada de Johnny Yoko, y lo que vamos a escuchar es la toma número 7 y después la toma número 2 de All Brand Shoe, Viejo Zapato Café, una canción de George Harrison. Así que vámonos con esto cuando son las 8:27 de la noche de este 23 de abril del año 2022. Regresamos enseguida. Please don't wake me up too late. Tomorrow comes and I will not be late. Late today when it becomes tomorrow, I will leave and go away. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Songs that lingered on my lips excite me now and linger on my mind. Leave your flowers at my door, I leave them for the one who waits behind. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Faster, Ringo. Okay, George. Okay. Standing in the dock at Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. You know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris, honeymooning down by the Seine. Peter Brown called and said, you can make it okay, you can get married in Gibraltar and Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. The newspaper said, say what you're doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be, way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're dead, you don't take nothing with you but your soul. Think. Made a lightning trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. Paper said, she's gone to his head. They look just like two gurus in drag. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Caught the early plane back to London, 50 acorns tied in a sack. The man from the press said, we wish you success, it's good to have the both of you back. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be, the way things are going, they're gonna crucify me. The way things are going, they're gonna crucify me. For that. A want a love that's right, but right is only half of what's wrong. I want a short-haired girl, sometimes worth it twice as long. Now I'm stepping out this old brown shoe. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. You know you picked me up from worse and tried to drag me down. When I see your smile replacing every thoughtless frown. Got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, I'm telling you. If I grow up, I'll be a singer, wearing rings on every finger, not worrying what they or you say. I'll live and love and maybe someday, who knows, baby, you may come for me. I may appear to be imperfect, but my love is something you can't reject. Change it faster than the weather. If you and me should get together, who knows, baby, you may comfort me. I want that love of yours, missed. I love is something I take. Take an early start, I'm making sure that I'm not late. Sweet top lip, I'm in the queue. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. Well, I'm so glad you came here, won't be the same now when I'm with you. Endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away. Estamos de vuelta después de que escuchamos lo que fue Old Brown Shoe, Viejo el Zapato Café. Fue la toma número 2 y antes la balada de John y Yoko, toma número 7. Y empezamos con Goodbye, el demo que hizo Paul para Mary Hopkins, que como hemos mencionado en otras ocasiones, pues se puede decir que fue un descubrimiento de Paul. Y bueno, pues le produjo su primer disco y le dio esta canción. Y en el caso de la balada de John y Yoko, pues ya hemos mencionado que únicamente participan Paul McCartney y John Lennon en ella, ya que Lennon deseaba grabarla de inmediato y George Harrison se encontraba de viaje y Ringo filmando una película. Y bueno, también hemos comentado esa anécdota donde le preguntan a Harrison si no le molestaba no estar en la balada de John y Yoko, y a lo que él contestó con su sarcasmo acostumbrado que si se trataba de la balada de John, George y Yoko, sí le hubiera molestado, pero como no era así, pues no le molestó. Y en este momento son las 8:38 de la noche, 7:38 en Centroamérica de este 23 de abril. Pues para no variar, pues no nos va a alcanzar el tiempo porque aún tenemos bastantes temas de lo que teníamos contemplado para esta noche, pero ya queda poco tiempo y recordarles que a las 9 de la noche, 8 de la noche, Centroamérica, estará con ustedes la doctora Amor con su doble programa, llamo Los 80 y Fiebre del Sábado por la Noche en Cuarentena. Así que bueno, ni hablar, vamos a tratar de poner los más posibles de temas y bueno, lo que nos falte pues buscaremos la forma de presentárselos en otra emisión. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de las sesiones del álbum Abbey Road, que se convirtió en el último en ser grabado, ya que después del mal sabor de boca que les dejó las sesiones de Get Back, bueno, todos pensaban que no iban a volver al estudio como conjunto. Sin embargo, Paul le comentó a George Martin, su productor, que querían grabar un nuevo disco, pero querían grabarlo al estilo de sus inicios. Y Martin le preguntó que si también John Lennon, y él contestó que sí. Y bueno, de esta forma tuvo lugar este álbum, que se convirtió en uno de los mejores del cuarteto de Liverpool. Y bueno, probablemente en el ambiente estaba esa sensación de que sería el último álbum que grabarían juntos. Y bueno, pues así terminó siendo. Y probablemente sea por eso es que sea un disco tan bueno. Entonces vamos a escuchar este demo de Something, algo de George Harrison, que terminó convirtiéndose pues en lo que es el mejor tema de este álbum. Y después vamos a escuchar lo que es el medley final del álbum, compuesto por tres canciones: Golden Slumbers, Sueños Dorados, Carry That Weight, Acarrea Ese Peso, y el tema que es la rúbrica de este programa, The End, el final, con esa frase cósmica de Paul, que es como el epitafio del cuarteto de Liverpool. Entonces vámonos con estos tres temas. Bueno, son dos temas, pero bueno, el medley está compuesto por tres temas. Entonces vamos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Thank you.

Mendoza. Baby, let's go. Desde Costa Rica, transmite para todo el mundo. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue el medley de Golden Slumber, Carry That Weight, The End, y antes el demo de Something, algo. Y bueno, en este momento son las 8 de la noche con 50 minutos aquí en México, una hora menos en Centroamérica. Y bueno, estamos llegando a la parte final de esta emisión. Y como mencionábamos, pues se nos quedaron varias canciones en el tintero, pero bueno, ya saben que el tiempo es el tirano. Y bueno, aprovechamos para saludar a la doctora Amor, que bueno, se van a quedar con su programa de Yo Amo los 80, y después Fiebre del Sábado por la Noche en Cuarentena, así que bueno, no se muevan de ahí. Y bueno, nos vamos a dejar con un par de temas de Paul McCartney, de su primer álbum como solista, McCartney. Dos temas que bueno son de mis favoritos, Every Night, Cada Noche, y después una canción que se ha convertido en un tema clásico que ha perdurado hasta nuestros días en sus conciertos, Maybe I'm Amazed, se hace sorprendido. Y bueno, nos vamos a despedir, les queremos agradecer su compañía durante estas dos horas, y bueno, también agradecer a los compañeros del staff su permanencia durante este espacio de Magical Mystery Show, y desde luego también a los jefes de Chito y Arce, y a Mandy y a Monse. Y bueno, gracias por a todos los compañeros del staff por los mensajes y audios que me estuvieron mandando a lo largo del día, muchas gracias. Desde luego también a Bichito por la llamada que me hizo hace un rato, y a Marce por sus comentarios sobre mi persona, muchas gracias. Nos despedimos y nos esperamos la próxima semana o en otro horario, pero bueno, ya les estaremos avisando. Muchas gracias y hasta la próxima. Les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be. And be with you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Every day I lean on a lamppost, I'm wasting my time. Every night I lay on a pillow, I'm resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay in. With you. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. Arsenic Music Radio TV Channel. Agradecemos a las radios repetidoras online.